Hay una violencia sutil pero profunda en todo intento de cambiar la mente. Una violencia que raramente reconocemos porque se disfraza de desarrollo personal, crecimiento espiritual o búsqueda de mejoramiento. Pero ¿has observado lo que realmente sucede cuando decides que algo en tu mente necesita ser cambiado? El mismo deseo de cambiar tus pensamientos crea inmediatamente el pensador que quiere hacer el cambio. Donde antes había simplemente pensamientos surgiendo y desapareciendo, ahora hay alguien que los evalúa, los juzga y decide cuáles son aceptables y cuáles deben ser modificados. Pero ¿quién es este evaluador? ¿No es también un movimiento de la misma mente que pretende cambiar? Cuando decides que tienes pensamientos negativos que necesitan volverse positivos, que tienes miedos que deben ser superados, que tienes patrones que requieren transformación, inmediatamente te posicionas como separado de tu mente. Te conviertes en el gerente de tu psique, el controlador de tus estados internos, el ingeniero de tu conciencia. ¿Pero existe realmente alguien separado de la mente que pueda modificarla desde afuera? ¿O esta división entre controlador y controlado es simplemente otra ilusión creada por el mismo pensamiento fragmentario? Cuando investigas honestamente, puedes descubrir que el tú que quiere cambiar la mente es parte integral del movimiento mental que observa. Toda técnica de control mental, ya sea meditación, afirmaciones positivas, visualización o terapia cognitiva, opera desde la premisa de que hay un controlador y algo que debe ser controlado. Esta división fundamental es la fuente del conflicto interno. Crea una guerra civil en la psique donde una parte trata de dominar a las otras. Observa lo que sucede cuando aplicas cualquier método de transformación mental. La mente se divide contra sí misma. Surge resistencia porque ninguna parte de ti quiere ser controlada por otra parte. Se genera tensión porque hay esfuerzo constante. Se crea frustración porque los resultados nunca son permanentes. La mente que trata de mejorarse a sí misma está operando desde el mismo condicionamiento que quiere trascender. Es como tratar de levantarte tirando de tus propios cordones de zapatos. El mecanismo que crea el problema no puede ser el mecanismo que lo resuelve, pero ¿puede haber cambio sin alguien que lo haga? ¿Puede ocurrir transformación sin un transformador? En la naturaleza vemos esto constantemente. La semilla se convierte en árbol sin esfuerzo consciente. Las estaciones cambian sin director. El cuerpo sana heridas sin instrucciones mentales. ¿Qué pasaría si la transformación real fuera un proceso natural que ocurre cuando cesamos de interferir con él? ¿Qué pasaría si nuestros intentos de cambio fueran exactamente lo que impide el cambio genuino? Cuando hay percepción clara de un patrón mental, no análisis, no juicio, no deseo de cambiarlo, sino simple observación, esa percepción misma puede ser transformadora. No porque cause un cambio, sino porque revela que lo que creíamos que necesitaba cambio nunca tuvo la solidez que le atribuíamos. Aquí llegamos a una de las comprensiones más sutiles en la investigación de la conciencia, la diferencia radical entre observar para cambiar algo y observar simplemente para ver lo que es. La primera es manipulación disfrazada de awareness. La segunda puede ser revolucionaria. Cuando observas tu mente con el propósito de mejorarla, de calmarla, de comprenderla mejor, ya has contaminado la observación con motivo. Ya hay alguien que observa esperando un resultado específico, y ese alguien, con sus expectativas y agenda, inevitablemente distorsiona lo que ve. Es como tratar de observar el agua clara de un lago mientras la revuelves con un palo. El mismo acto de observar con propósito perturba aquello que tratas de ver. La mente que busca paz a través de la observación nunca puede encontrarla porque la búsqueda misma es la perturbación. ¿Pero qué significa observar sin motivo? ¿Cómo puede la mente estar atenta sin buscar beneficio de esa atención? Esto desafía todo nuestro condicionamiento sobre por qué hacemos algo. Estamos entrenados para actuar solo cuando hay propósito, ganancia, mejoramiento anticipado. La observación pura surge cuando hay curiosidad genuina sin agenda personal. Es como cuando un niño observa una mariposa, no para capturarla, categorizarla o aprender algo útil, sino por puro asombro ante lo que ve. No hay observador separado con motivos personales. Solo hay observación aconteciendo. Pero incluso el intento de observar correctamente contamina la pureza de la percepción. Cuando tratas de observar sin propósito, ya hay propósito. El propósito de no tener propósito. Cuando intentas ser consciente sin agenda, la agenda es ser consciente sin agenda. ¿Ves la naturaleza paradójica de esto? No puedes decidir observar puramente porque la decisión misma introduce al decididor. No puedes elegir estar atento sin motivo porque la elección implica motivación. No puedes practicar la observación desinteresada porque la práctica requiere a alguien interesado en practicar. Entonces, ¿cómo surge esta observación pura? No surge a través de método o técnica. No puede ser cultivada o desarrollada. Puede emerger naturalmente cuando hay comprensión clara de la futilidad de todos los métodos de observación. Cuando ves que toda observación motivada está corrompida desde el inicio, cuando comprendes que cualquier forma de observación dirigida está condicionada por lo que esperas ver, puede surgir un tipo completamente diferente de atención. Es una atención que no pertenece a nadie, que no busca nada, que no va hacia ningún lugar. No es pasiva. De hecho, es extraordinariamente viva y sensible. Pero no hay alguien siendo sensible, no hay observador dirigiendo la sensibilidad hacia objetivos específicos. En esta atención sin centro, la mente se revela como es, no como creemos que es o como queremos que sea. Y en esa revelación, sin la interferencia del observador que quiere cambiar lo que ve, puede ocurrir algo que ningún esfuerzo puede producir. La transformación espontánea de lo que es observado. No es que la observación cause el cambio, sino que en la ausencia del observador que quiere cambio, lo que parecía sólido y problemático se revela como movimiento fluido de la misma conciencia. Vivimos en una era donde el conocimiento es venerado como la solución a todos los problemas humanos. Entre más sabemos sobre psicología, neurociencia, meditación, espiritualidad, más equipados creemos estar para entender y manejar nuestra mente. Pero ¿es esto realmente cierto? Conocer sobre la mente y comprender la mente son dos cosas completamente diferentes. El conocimiento es información acumulada por la memoria, datos, teorías, explicaciones, técnicas. La comprensión es percepción directa e inmediata de lo que es, sin la mediación del conocimiento previo. ¿Has notado cómo toda tu educación psicológica y espiritual puede convertirse en una barrera para ver directamente? Cuando observas un estado de ansiedad, la mente inmediatamente lo compara con lo que ha leído sobre ansiedad. Lo categoriza según teorías conocidas, busca las técnicas apropiadas para manejarlo. En ese proceso, nunca ves realmente la ansiedad como es en este momento específico. Solo ves el concepto de ansiedad, la memoria de ansiedades pasadas, la proyección de cómo debería ser tratada. La experiencia viva es reemplazada por conocimiento muerto sobre esa experiencia. El conocimiento sobre meditación puede impedir la meditación real. Saber cómo debería funcionar la consciencia impide descubrir cómo funciona realmente en ti. Tener teorías sobre el autoconocimiento puede sustituir el conocimiento directo de ti mismo. La mente que sabe cómo debería funcionar nunca puede descubrir cómo realmente funciona. Está demasiado ocupada comparando lo que es con lo que sabe, tratando de hacer que la realidad se conforme a sus conceptos. Es como tratar de conocer el sabor de una manzana leyendo descripciones sobre manzanas. ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia viva de la mente y la descripción de esa experiencia? La experiencia es siempre fresca, única, irrepetible. La descripción es generalización, categorización, reducción de lo vivo a lo conceptual. Cuando estás realmente enojado, ese enojo tiene cualidades específicas, intensidades particulares, movimientos únicos que nunca se han dado exactamente así antes. Pero el conocimiento sobre el enojo reduce esta experiencia viviente a una categoría general. Ah, esto es enojo, sé qué hacer con eso. La comprensión genuina no puede ser almacenada en la memoria porque no es información. Es un acto de percepción que sucede ahora o no sucede. No puede ser aplicada como conocimiento a situaciones futuras porque cada momento requiere percepción fresca. Es como la diferencia entre conocer el mapa de una ciudad y caminar realmente por sus calles. El mapa te da información útil, pero caminar te da experiencia directa. Y si solo confías en el mapa, nunca descubrirás los callejones ocultos, los jardines secretos, la vida real que palpita más allá de las líneas conceptuales. Entonces, ¿el conocimiento es inútil? No necesariamente, pero debe mantenerse en su lugar apropiado, como herramienta práctica, no como sustituto de la percepción directa. El problema surge cuando el conocimiento se convierte en autoridad, cuando las palabras sobre la realidad son confundidas con la realidad misma. La verdadera educación sería aprender a usar el conocimiento cuando es necesario y a dejarlo de lado cuando interfiere con la percepción inmediata. Sería desarrollar la capacidad de ver con ojos frescos, incluso cuando la mente está llena de información. Aquí llegamos a una de las trampas más sutiles de la mente espiritual: convertir incluso la no interferencia en una nueva forma de interferencia. Cuando escuchamos que no debemos tratar de cambiar nada, inmediatamente la mente pregunta: ¿cómo hago para no hacer nada? ¿Cuál es el método para no tener método? Observa el esfuerzo sutil que haces cuando tratas de no hacer esfuerzo para cambiar tu mente. Hay una tensión particular, una especie de esfuerzo al revés. Te esfuerzas por no esforzarte, trabajas por no trabajar, intentas no intentar. ¿Ves la contradicción? La idea de aceptar lo que es puede convertirse en una nueva forma de resistencia disfrazada. Ahora resistes tu resistencia, rechazas tu rechazo, tratas de no tratar. El mecanismo fundamental permanece intacto. Solo ha cambiado de dirección. ¿Existe realmente una diferencia entre querer cambiar y querer no cambiar? Ambos son movimientos de la misma mente que no puede estar en paz con lo que es. Ambos implican a alguien que evalúa la situación presente y decide que debería ser diferente, ya sea más cambiada o menos cambiada. Toda filosofía de no acción puede crear un no actor que aún está tratando de controlar indirectamente. Ahora no controlas haciendo, sino controlando, no haciendo. Es como tratar de quedarte dormido. Mientras más te esfuerzas por no esforzarte, más despierto te mantienes. Incluso la comprensión intelectual de que no debes interferir puede convertirse en nueva forma de interferencia mental. La mente dice: ah, ahora entiendo, no debo tratar de cambiar nada. Inmediatamente comienza a trabajar en no trabajar, a practicar la no práctica. ¿Pero qué sería la no interferencia genuina? No puede ser algo que hagas o dejes de hacer, porque ambos implican a alguien que decide interferir o no interferir. Tendría que ser un estado donde ni siquiera surge el impulso de cambiar algo, donde la pregunta misma de si interferir o no, no aparece. Es como preguntarse cómo hacer para no tener hambre cuando no tienes hambre. La pregunta es irrelevante porque no hay impulso que controlar. Cuando no hay hambre, no hay esfuerzo por no comer. Simplemente no hay hambre. Similarmente, la no interferencia real sería un estado donde no surge la compulsión de cambiar, mejorar o controlar la experiencia presente. No es que reprimas esta compulsión o que la aceptes, simplemente no está presente. Pero ¿cómo llegar a ese estado? La pregunta misma revela que no has entendido. No puedes llegar a la no interferencia a través de interferencia. No puedes usar método para alcanzar la ausencia de método. Es como tratar de usar ruido para crear silencio. Quizás la no interferencia no es algo que se pueda alcanzar, sino algo que se puede reconocer. Quizás ya está presente, pero está oscurecida por todos nuestros esfuerzos por alcanzarla. Quizás es lo que permanece cuando cesamos completamente de buscarla. La investigación genuina no sería cómo no interferir, sino qué es lo que constantemente interfiere. No sería buscar la no acción, sino comprender la compulsión de actuar. Y en esa comprensión, sin hacer nada al respecto, puede surgir naturalmente algo que ningún método puede producir. El autoconocimiento es considerado la clave de toda transformación humana. Conócete a ti mismo ha sido el llamado de filósofos y sabios durante milenios. ¿Pero has cuestionado alguna vez la premisa fundamental sobre la que se basa esta búsqueda? ¿Quién es el que quiere conocerse a sí mismo? Cuando decides que necesitas conocerte mejor, inmediatamente creates una división. Hay un yo que va a estudiar otro yo. Hay un conocedor y algo que va a ser conocido. ¿Pero no son ambos movimientos de la misma mente? ¿No es el yo que investiga parte integral de aquello que es investigado? Es como si el ojo tratara de verse a sí mismo directamente. No puede hacerlo sin un espejo, y entonces lo que ve no es el ojo mismo, sino un reflejo. Similarmente, cuando la mente trata de conocerse a sí misma a través del pensamiento, lo que conoce no es la mente directa, sino conceptos sobre la mente. Todo proyecto de autodesarrollo presupone alguien que se desarrolla y algo que necesita ser desarrollado. Hay un yo actual que es considerado incompleto y un yo futuro que será más evolucionado, más consciente, más integrado. Pero ¿quién es este evaluador que decide qué aspectos necesitan desarrollo? Cuando examinas tus emociones, pensamientos, reacciones, hay siempre un observador que categoriza, analiza, interpreta. Este observador parece estar separado del observado, más sabio, más objetivo. Pero ¿no es también parte del mismo movimiento psicológico que estudia? La mente no puede ser comprendida como objeto de estudio si el estudiante es parte de la propia mente. Es como tratar de saltar fuera de tu propia sombra. No importa cuán rápido te muevas, la sombra se mueve contigo porque eres tú quien la crea. Entonces, ¿es imposible el autoconocimiento? No, pero no puede ser un proyecto emprendido por un yo que se conoce a sí mismo. Tendría que ser conocimiento impersonal, conocimiento que no pertenece a nadie, conocimiento que surge cuando cesa la división entre conocedor y conocido. Es como cuando estás completamente absorto en una puesta de sol. En ese momento, no hay alguien que observa la puesta de sol, solo hay observación pura. El observador y lo observado se han disuelto en un acto simple de percepción. ¿Puede haber autoconocimiento de esta naturaleza? Cuando la mente se observa a sí misma sin la mediación del observador separado, algo extraordinario puede suceder. No hay análisis, no hay interpretación, no hay uno que conoce y algo que es conocido. Solo hay conocimiento directo, inmediato, sin división. En este conocimiento sin conocedor, la mente se revela como movimiento puro de conciencia. No hay mi mente que necesita ser conocida por mí. No hay entidad psicológica separada de los procesos mentales que observa. Solo hay flujo indiviso de awareness. Pero ¿cómo surge este conocimiento impersonal? No puede ser buscado porque la búsqueda misma crea al buscador. no puede ser practicado porque la práctica implica a alguien que practica. Puede emerger naturalmente cuando hay comprensión clara de la imposibilidad del autoconocimiento como proyecto personal. Cuando ves que todos tus intentos de conocerte a ti mismo han sido circulares, el yo tratando de conocer al yo, puede surgir una forma completamente diferente de conocimiento. No es conocimiento sobre la mente, sino conocimiento que es la mente misma conociéndose sin división. Llegamos al paradoja final de toda búsqueda espiritual y psicológica. La transformación real acontece precisamente cuando cesa completamente la búsqueda de transformación. Pero esta comprensión no puede ser utilizada como nueva técnica, porque entonces se convierte en buscar transformación a través de no buscarla. Nuestra obsesión cultural con cambio y crecimiento personal puede ser la raíz misma del sufrimiento psicológico. Constantemente nos decimos que no somos suficientes como somos, que necesitamos mejorar, evolucionar, desarrollarnos. Esta narrativa de insuficiencia es la fuente de una ansiedad existencial profunda. ¿Qué pasaría si completamente paráramos de tratar de convertirnos en algo diferente de lo que somos ahora? No como técnica, no como estrategia, sino por agotamiento genuino de toda la búsqueda. ¿Qué pasaría si reconociéramos honestamente que décadas de trabajo en nosotros mismos no han producido la paz duradera que buscábamos? Toda revolución psicológica genuina debe comenzar con el final de toda tentativa de revolución. Mientras hay alguien que quiere cambiar, ese alguien es precisamente lo que mantiene las cosas como están. El revolucionario y lo que quiere revolucionar son aspectos del mismo movimiento mental. La mente que busca paz nunca puede encontrarla porque la búsqueda misma es la perturbación. Es como agitar el agua en busca de claridad. Mientras más agitas, más turbia se vuelve. La claridad surge naturalmente cuando cesa la agitación, no como resultado de más agitación dirigida hacia la claridad. Puedes ver que el movimiento constante de querer ser diferente es exactamente lo que te mantiene en conflicto contigo mismo. No importa qué tan noble sea el objetivo, paz, amor, conciencia, iluminación. Mientras haya alguien que lo busca, hay división, hay conflicto, hay sufrimiento. Cuando esta comprensión penetra profundamente, no como idea, sino como percepción directa, puede suceder algo que ningún esfuerzo puede producir: el completo cese del movimiento de devenir. No es que decidas cesar, sino que el movimiento se detiene por sí mismo cuando es visto claramente como fútil. En ese cese, ¿qué permanece? No la ausencia de vida, sino la plenitud de lo que siempre ha estado presente antes de toda búsqueda. No vacío, sino totalidad que nunca estuvo fragmentada. No una nueva experiencia, sino el reconocimiento de lo que es anterior a toda experiencia. Esta no es pasividad o resignación. De hecho, puede ser extraordinariamente dinámico. Pero es acción que surge de completud, no de carencia. Es movimiento que brota de silencio, no de ruido interno. Es vida que se vive a sí misma sin la interferencia de alguien que trata de vivir mejor. Cuando no hay más proyecto de mejoramiento personal, la energía que estaba atrapada en ese proyecto se libera. Cuando no hay más división entre lo que eres y lo que deberías ser, esa energía divisiva se transforma en percepción clara. Y desde esta percepción sin división, la vida acontece espontáneamente. No hay planificación de cómo ser más consciente. La conciencia fluye naturalmente. No hay esfuerzo por ser más amoroso. El amor surge sin causa. No hay búsqueda de paz. La paz es el trasfondo silencioso de toda actividad. Esta es la revolución más radical posible. La comprensión de que nunca necesitaste cambiar para ser completo. Siempre fuiste completo, pero esa completud estaba oculta por la actividad constante de tratar de completarte. En esta comprensión final, incluso estas palabras se vuelven irrelevantes. No hay mensaje que transmitir, porque no hay receptor que necesite el mensaje. No hay transformación que lograr, porque no hay nadie incompleto que necesite transformación. Solo hay esto que es perfecto en su imperfección, completo en su incompletud, en paz consigo mismo, sin necesidad de paz.